Aparece en las llamas del cuarto, en la cerámica horneada en tus manos, en figuras de palabras rendidas, la península y el eslabón. Los diamantes de la reina del sol, cocodrilos de un charango chatarra, escalaban las manías medidas, compulsivos por desnudarla. Hermano druida, agradezco tu ritual.